Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, finalmente se corren, primero el tiempo, ¿no? El clima, que también era una expectativa, y hablamos de... Estamos en el marco de la Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva. Ya pasó lo del fin de semana, que tuvo que ver con un tradicional concurso de embaladores. Polo, arrancó por ahí un poco la parte tuya más productiva, si se quiere, dentro del área pública, ¿no? Sí, bueno, ese fue, digamos, el primer evento de los varios eventos que hay dentro de la Fiesta de la Naranja. La tradicional fiesta, como decís vos, de los embaladores, que por ahí es el espacio que se le asigna a ellos como para resaltar su trabajo, digamos, que por ahí no es tan destacado, todo no es visible. Tiempo, ¿no? Es visible, ¿no? Todo el tiempo, o sea, nosotros como departamento, digamos, de Bellavista, mandamos todo el tiempo mercadería para Buenos Aires, y bueno, ahí es donde ellos ponen su mano de obra y el agregado valor, que ojalá en el día de mañana sea muchísimo mayor, pero es muy destacable su labor. Polo, vos venís de una familia también de citricultores, ¿no? Sí. O sea que conocés un poco de fondo el proceso. Hoy le contaba a la audiencia, cuando abrimos, un poco lo escuchaba a Gustavo San, joven presidente de la Asociación de Citricultores, hablando de que, bueno, esto de la diversidad productiva no es solamente un eslogan, es una realidad productiva del departamento hoy de Bellavista. Ya no se plantan naranjas, digamos, básicamente, ¿no? Sí, por cuestiones, bueno, varias cuestiones, principalmente por cuestiones de mercado y de precios. El productor eligió por ahí tener otras alternativas. La mayoría de los productores son mixtos, inclusive los citricultores también tienen por ahí alguna producción de alguna especie hortícola, sobre todo bajo cubierta, que es por ahí lo más rentable, digamos. Y lo más seguro también. Y lo más seguro, o sea, si bien conlleva una cantidad, es una inversión. Es un tipo de producción súper concentrada, digamos, y es otro tipo de producción que la de cítricos. Los dos son cultivos muy intensivos, a eso me refería, que en muy poca superficie nosotros hacemos una alta inversión que conlleva los riesgos principalmente climáticos. Las tormentas y los fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes, y la alta rentabilidad que tiene el cultivo, por varias cuestiones, por ahí, sin meternos por ahí en lo impositivo y el tema del personal, hace que el productor tome eso como alternativa, ¿no? Bien, bien. Polo, mañana comenzará. El INTA es una de las instituciones muy cercanas a lo que tienen que ver con charlas técnicas, el aporte técnico en todo el recorrido de las historias de las fiestas. Mañana se adelanta una, es una jornada técnica a campo. ¿Qué sabés de eso? ¿Se va a hacer en unas quintas o en propiedad de Alías, de José Alías? ¿Qué sabés de eso? Sí, a diferencia de otros años, se va a hacer una jornada a campo, una jornada técnica. Esto se lleva a cabo a través de la Secretaría de Producción, o sea, el municipio de Bellavista, a través de la Secretaría de Producción, el INTA y la Asociación de Citricultores. Después de varias reuniones se decidió hacer esa jornada a campo, por ahí para que el productor vea un poco la realidad a campo, que vea las plagas, las enfermedades, que lo pueda ver in situ, digamos. Y ahí aprovechar al máximo los técnicos que tenemos del INTA, que son muy destacados y referentes a nivel nacional, te diría. En citricultura, sobre todo, son especialistas, especialistas. Sobre todo en flagelos que como el HLB, con prácticas, tanto Alcides Aguirre, Ramírez, Andrés, son especialistas en el tema cítrico y están también dando a veces seminarios a nivel nacional. ¿Qué esperás que se puede dar con las charlas técnicas? ¿Cómo ves un poco el sector productivo? Yo con vos no voy a hablar de la fiesta, voy a hablar un poco de este tema, ¿no? De lo productivo, de cómo lo ves como diagnóstico y como agenda también desde lo público. ¿Qué apuestas un poco también pensar lo que se puede venir de acá para adelante? Sí, con respecto a la fiesta, en cuanto por ahí al cambio que hubo a otros años, como dijiste, es la diversidad productiva que se incorpora a la Fiesta de la Naranja. Por varios factores, también tratamos de ser por ahí, aprovechar la sinergia de los otros sectores productivos, incluirlos dentro de la fiesta, que son por ahí el sector pujante. Nosotros somos referentes en frutilla, con desmochado, que están dentro de nuestro departamento. La producción hortícola también es muy destacable dentro del cinturón que comprende varios departamentos acá, Santa Lucía, dentro de La Valle, hasta en Burucuyá. Y la verdad que este es un paso adelante e incluirlos es una decisión muy acertada, creo yo. En cuanto a la citricultura, estamos en una coyuntura que debemos aprovechar. Ya comenzamos hace algunos años con la reconversión de los viveros, que principalmente por el tema HLV, que es la enfermedad que más nos amenaza y la más destructiva de los cítricos. Corrientes, en ese sentido, fue un referente para todos los viveristas, porque fueron uno de los primeros como provincia que nos adaptamos a ese cambio comenzando a producir nuestras plantas bajo cobertura, principalmente para protegerla del vector que transmite la bacteria que es la que causa el HLV. Y en cuanto a lo productivo, nos volvimos una zona más limonera, sin dudas. No hay duda de eso, en detrimento de la producción de naranja. Pero bueno, son principalmente cuestiones de mercado. La verdad que tenemos acá la industria que siempre fue la que soportó también un poco los embates que teníamos económicos y de mercado. Por ahí un poco también viene la estabilidad. Las fábricas jugueras, la que permiten por ahí capitalizar los momentos de cambios tan drásticos en el mercado. Claro, por ahí es el recurso que tiene el productor de ir a la fábrica, que acá son Mager, Litoral, Citrus y la UTE, que siempre son los que estuvieron hace muchísimos años. Creo que Polo, te iba a preguntar también si no es una oportunidad, por el tema que sé que este año fue parte de tu agenda trabajar el tema agroecología, y sé familia Villanueva, por ejemplo, mandando naranjas a Buenos Aires con otro tipo de producción, quizás más artesanal, si se quiere. Sí. Preguntarte eso, si ves como una oportunidad, y también si dispara esta fiesta nacional, la primera de la diversidad productiva, también, digamos, una charla con este sector empresarial diverso para ver qué hacemos de acá en más, porque está en marcha lo que tiene que ver con el polo industrial, con alguna erradicación de empresas saliendo del casco urbano. Viene como una matriz nueva y está bueno hablar de la diversidad productiva, testear más de cerca. Vos lo tuviste en esas charlas a la gente de Arándano, que está muy intensa para ver si puede exportar afuera, si puede mandar producción a Estados Unidos, si podemos hacer algo con el mercado y dónde puede anclar ahí el Estado comunal. Sí, por suerte hace unos años ya se vienen instalando algunos conceptos nuevos, como son la agroecología, la producción orgánica, que son bastante diferentes y hay que tenerlo en claro. Por ahí son conceptos que vamos a tener que incorporar. La biodiversidad dentro de la agroecología es algo esencial. Por ahí también el perfil del productor es muy específico y conlleva una cantidad de actividades que no lo puede hacer un productor que tiene cultivos extensivos o si bien producciones intensivas como ser el citrus, por ejemplo, no se puede hacer a gran escala seguramente. Pero gracias a Dios tenemos varias reuniones con el grupo de ellos. Hubo algunas reestructuraciones con la gente que nucleaba a esos productores. Nosotros como secretaría tratamos de que ellos se acerquen acá para poder ayudar en lo máximo posible. Nos acercamos con la gente que certifica la producción orgánica también, que van un poco de la mano, si bien no son lo mismo, como dije. Así que tienen un nicho muy específico y muy grande. Hoy la gente se está dando cuenta de que paga un producto diferenciado, paga un producto donde se realizaron buenas prácticas agrícolas, un producto sin alta cantidad de residuos, con aplicaciones lo suficiente como para controlar las plagas y enfermedades, y con productos que nosotros sabemos que producen una fruta de buena calidad, inocua principalmente. Claro, y discutir un poco la escala, ¿no? Porque bueno, eso también es una exigencia por ahí de los mercados que hoy son grandes consumidores. Parece esta oportunidad de la Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva una gran oportunidad para pensar, ¿no? Para pensarnos hacia adentro también, para revisionar un poco la producción, para ver un poco ese diagnóstico, porque verdad que económicamente dependemos un poco. Sí. Y nos quedamos con la canción o con el verso de que vivíamos de la citricultura, vivíamos del campo, y de repente no nos damos cuenta de todo el potencial que hay en derredor, porque Frutilla, si bien es de Mochado, es una sede. Yo he visto Frutilla que se está haciendo en Colonia Progreso, se está diversificando bastante y bien, digamos, ¿no? Ni hablar de Arándano, ¿no? Sí, y acá también hay que destacar otras industrias como ser Minproces, por ejemplo, que claro, nuclean que a esos a ese tipo de producciones que son referentes a nivel nacional. También son una alternativa de venta para los productores para industrializar su producto. Así que son épocas de cambio, épocas donde, como dije hoy, coyunturas que hay que aprovecharlas para dar ese salto de calidad, no terminar únicamente la producción primaria, o que el productor por ahí vea que agregar valor va a ser lo que se haga rentable a su explotación. Y por ahí no terminar siempre vendiendo, por ejemplo, un empaque. No es que los empaques estén mal, sino que, al contrario, muy bien, sino que el productor por ahí puede ver la beta y comenzar a trabajar de manera propia, digamos. Bien, ¿qué hay en la agenda? De acá en más, mañana está la charla, la jornada técnica de campo con gente del INTA, en la, decíamos hoy, en la finca de José Alías. Después, ¿qué vendrá un poco en el marco de la parte técnica que te toca, Polo? En cuanto a la parte técnica, bueno, como vos decís, mañana a las 4:30 es hacemos la invitación para que vayan a la quinta de José Alías. Va a haber un poco de charlas de plagas, un poco de enfermedades, calibración de máquinas, todo como para que el productor lo vea a campo y que pueda ver eso en las plantas, en la quinta, que evacúen todas las dudas que tienen, porque por ahí con esta reconversión que tuvimos de naranja a limón, por ahí el común de la gente ve como algo para invertir, invierte, y por ahí fallamos en eso, que no se hace un buen seguimiento de las quintas. Entonces es la época para que los asesores jóvenes estén ahí al tanto, que los productores contraten a esos asesores para que todos juntos levantemos la calidad de nuestra fruta. Bien, ¿qué va a pasar en el marco de la fiesta? ¿Habrán carpas ahí técnicas? ¿Va por fuera alguna de las charlas adicionales, además de la de mañana? Bueno, el Ministerio de Producción fue invitado. La carpa, inclusive, donde vamos a realizar alguna de las actividades, no la realizamos con ellos, digamos. Nuestra secretaría va a tener una carpa, así que van a haber varias actividades que involucren a lo netamente productivo. Después, saliendo un poco de la fiesta de la naranja saliendo de la parte productiva, por ahí los artistas lo dejamos para los especialistas, se viene la fiesta de la frutilla también. El otro fin de semana. Que es el otro fin de semana, que es algo para tener en cuenta también. Dieron un salto de calidad también. Pusieron charlas técnicas de buen nivel. Está bueno. Así está que bueno. Está muy bueno. Bien, muy bien. Bueno. Se vienen dos jornadas, dos fines de semana intensos, o sea, no quedarnos también solamente con el marco de la fiesta, que es como el broche de oro, sin dudas. Históricamente es el final de la cosecha, seguimos festejando esto, por eso está bien lo que pasó el fin de semana con este reconocimiento de los embaladores, que son una primera mano dentro de la producción. Las familias que están de alguna manera diversificando todo el tiempo para resistir los embates económicos y cambiantes del mundo, es esto, pero me parece que es una fiesta de oportunidad, como vos decís, de diagnóstico, de información, de acercarse y de ver qué nos pasa en lo económico y qué podemos plantear de acá, además de lo que se viene, ¿eh? Así que bueno, invitarlos a la fiesta, Polo. Te dejo, vos también sos funcionario, así que te dejo la invitación a la gente que vaya y que asista a esta jornada hacia la fiesta. Sí. Esperamos, bueno, yo de la parte productiva, ojalá que mañana asista toda la mayoría de gente que está interesada por ahí en la citricultura. Decidimos hacerlo en cítricos para no por ahí ampliar mucho y que no sea tan tan diverso en ese sentido, pero sí esperar que asistan, que saquen todas sus dudas, que consulten, que se unan por ahí. Yo, hablando como formando parte de la Asociación de Citricultores, que no piensen que esto está dirigido únicamente para un tipo de productores, sino que el pequeño productor, sobre todo, es al que incentivamos a que se acerque, porque son los que van a hacer la fuerza como para gestionar cosas, gestionar asesoramiento, gestionar créditos. En conjunto. Aprender otra dinámica de la política. Sí, seguro. ¿No? Juntándose va a ser como se puedan gestionar cosas y como demos el salto de calidad. Bien, bueno, esta es la propuesta. Estaba con nosotros el secretario de la producción, Polo Yanguas, hablando un poco de cómo se inician las jornadas técnicas, cómo se inició el fin de semana, algunas actividades que tienen que ver relacionado directamente con el tema de la producción. Estamos a horas de la Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva. Muchísimas gracias, Polo, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes.